ahí se va, se va, se va la novia mía. Y Carolina, te llevas mi corazón, te estás llevando mi vida, la novia que quiero yo. Mamá Borinquen me llama, y este país no es el mío. Borinquen en su catama, y aquí me muero de frío. Borinquen me está llamando, oye, los pies ya me pican, y me voy por la mañana, no me aguantes, madrecita. Mamá Borinquen me llama, y este país no es el mío. ¡Vamos!